Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Mejor llamarlos indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Horas, 2 minutos. Es un buen horario, le digo a Nicolás Dujovne, para escuchar Ruta Alternativa, ahora que está sin hacer nada. Claro. Y mi abuela Conce, que siempre me guía, le hubiera dicho: Dios castiga sin palo y sin rebenque. Así que, bueno, a portarse bien. Igual se lo muy dijimos de acá, ¿no? Sí. Muy buen día, buen día. Buen día a todos. ¿Cómo se lo dijimos? No tendría que haber dejado el momento whisky. Tampoco es la hora para retomarlo. No, pero ya está, ya fue su momento whisky. Claro. Ya está, pórtate bien, Nico. ¿Qué va a ser? Bueno, buen día a todas, a todos acá. Hoy está Pepe también por ahí, Ceci, Caro, un montón de gente. Lleno. Gra. Buen día. Dani, porque si no se autosaluda, pobre, claro. La dejamos ahí abandonada. Qué sé yo. Bueno, 14 grados 5 en la ciudad de Buenos Aires. La máxima para hoy es de 18 y va a haber llovizna, parece. Así sí, que, dicen sí. Que no va a estar. Dicen, viste. Vos viste cómo es eso. Sí. Así es. Bueno, estamos. Ayer, por lo menos, nos sorprendió a prácticamente todo el mundo. Es más, sorprendió a la abogada de Juan Esguala, que no debería haber sido sorpresa para ella. Acelerara, que fuera tan rápida la extradición, la decisión, ¿no?, del Poder Ejecutivo. Recordemos que una vez completada la decisión judicial, que ese trámite ya había sido resuelto, ya la Suprema Corte había dicho que estaba dada la extradición, una vez completado ese trámite queda la respuesta política, que puede estar en contra incluso de la decisión judicial y negar la extradición por motivos humanitarios o por lo que pudiera ocurrir. Sí. No es vinculante. Porque digamos. El Poder Ejecutivo, casi todos lados. Ayer justamente hablaba con Mónica Dittmar, que fue la pareja de Hernán Abriata, y allí están todavía esperando. En mayo se resolvió en Francia la extradición del Churrasco Sandoval y todavía están esperando la decisión del Ejecutivo. Así que digo, puede abrirse una ventana. Bueno, un genocida acusado por 600 sí. casos de desaparición de personas, 602. En el caso de Facundo Jones Guala, claro, qué diferencia, ¿no? Claro. Incluso a una causa en la cual la mayoría de los imputados ha quedado libre. Una celeridad para llevarlo. Y bueno, y además el secreto, ¿no? Todo lo que envolvió al traslado de este hombre, de este líder mapuche, Lonco, efectivamente. Que por otra parte, nos parece que desnuda claramente que hay una connivencia y una articulación sobre la región mapuche de un lado y del otro de la cordillera de ambas estados, ¿no? Y digo estados porque no es Macri, esto viene de atrás, no es Piñera, fue Bachelet la que pidió la extradición. Entonces, digo, hay políticas de estado sobre el territorio mapuche que son claras y que se han profundizado claramente con las políticas del de seguridad de sí, igual convengamos de que de Macri, los dos Estrado, presidentes, ¿no?, que están en este momento en Chile y facilitan las cosas. Facilitan. Y son sí, dos perfiles, sí, dos ideologías, sí, claro, que claro, van a facilitar esta extradición. Y facilitan, porque además sabemos que avalan los negocios de estas multinacionales, claro, en la Patagonia, entonces, sí, de sí, ambos lados. La ideología es sí, de que no, sí, sí. Claro, en lo que había cierta esperanza, sobre todo por parte de la familia, incluso de la abogada, que lo hablamos en el aire acá también, era una resolución de la ONU que pedía que se frenara, claro, esa extradición. Sí. Pero lo que da ya prácticamente como una suerte de curiosidad es que cuando Macri decide, cuando el Ejecutivo, sí, decide la extradición, lo informa a el alto comisionado de la ONU, y la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos hoy es Michelle Bachelet. Es decir, bueno, listo. Sí, un broche. Exactamente, sí, sí, ahí va. Y bueno. Esa imagen, ¿no?, de sí, cuando está subiendo ahí el coso, que uno pensaba, porque llegaban los distintos audios, ver qué se puede hacer urgente. Lamentablemente, cuando ya estaba subiendo ese avión con un de la Policía Federal, uh-huh, hablándole, hasta que nos dimos cuenta que eran... Por lo menos creemos nosotros ¿no?, que era simplemente que le estaba diciendo, sí, que le iba a cambiar las esposas de atrás hacia adelante. Claro, llega... Porque no sé qué hablaba tanto, me hubiera gustado estar ahí para escuchar, sí, qué es lo que le estaba diciendo la Policía Federal. También nos llamó la atención que esa filmación tiene que haber sido de la misma Policía Federal, ah, claro, que fue comunicada. Sí. Yo supongo que todo esto que se está viendo es para... Supongo yo, ¿no? Uh-huh. Para garantizar de que el lonco ha salido en buen estado de salud, ¿no? Puede ser, claro, sí, claro. Supongo, es para, sí, decir lo que pase será de ahora en más. Sí, también uh-huh, para mostrar que a este terrorista de la RAM, ¿no? Digo, se es lo como... trata casi humanitario. Claro, sí, sí, sí. Uh-huh. Y además qué seguridad nos da, eso, ¿no? Que este señor tan violento y tan... Sí, temible, imagínate, sí, claro. Estábamos todos aterrorizados. Y Lewis, bueno, no, Lewis está tranquilo en su casa, Benetton también, están, sí, todos. Bueno, La Distancia, vamos a escuchar, Suárez. Después temprano voy y viajo desde un lugar que yo creí, la distancia de 100 caminos en un solo día. No querrás volver, no querrás volver. Después temprano voy y viajo desde un lugar que yo creí, la distancia en un solo día. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Facundo Juan Esguala extraditado. El presidente Macri desoyó el pedido de las Naciones Unidas y ayer, en horas de la tarde, el lonco mapuche fue trasladado en un operativo con helicóptero desde el penal de Esquel hasta Mendoza y desde allí a Santiago de Chile. Se lo acusa de incendiar una propiedad en el fundo Pisú Pisué y de tenencia ilegal de armas de fuego de fabricación artesanal. El hecho ocurrió en enero del 2013. En la ocasión, 4 de los 5 imputados que llegaron a tal instancia fueron absueltos. La abogada de Juan Esguala, Sonia Ivanov, no fue informada con anterioridad de la decisión. Esta medida le generó sorpresa e indignación. Trabajadores de MAM desalojados. En el día de ayer, los obreros madereros despedidos en forma ilegal y sin indemnización y sus familias, junto a obreros ceramistas, trabajadores textiles, estudiantes y organizaciones sociales, bloquearon desde la mañana los accesos a la planta. Se les notificó que serían desalojados y así ocurrió, pero obtuvieron la confirmación de una reunión el próximo lunes con el fiscal Pablo Vignaroli. Hace 14 meses que las 22 familias que están en la calle no obtienen respuesta de parte de la empresa Vergese ni del gobierno neuquino. Recordemos que el 8 de diciembre pasado a su reclamo les respondieron con represión, hiriendo también al diputado Raúl Godoy. Más despidos en el Hospital Posadas. Se trata de especialistas y empleados de planta permanente de las áreas de clínica, psiquiatría, obstetricia y psicología. También están desarticulando servicios, principalmente el de salud mental y enfermería. Los trabajadores del Posadas consideran que esta persecución y despidos compulsivos en el nosocomio responde al vaciamiento y ajuste en la salud pública y también a la urgencia que tienen de llevar a cabo la cobertura universal de salud, que no es otra cosa que una privatización encubierta del sistema público. Amenazas de muerte es lo que recibe la comunidad educativa de Moreno con el fin de que levanten las medidas de fuerza llevadas a cabo luego de la muerte en la explosión en la escuela número 49 de la docente Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez. Los docentes han respondido con las consignas: el miedo nunca conquistó derechos y no tenemos miedo. Seguirán exigiendo justicia para Sandra y Rubén y mejoras de infraestructura para todas las escuelas. Mendoza y el nuevo Código de Faltas. En el día de hoy, la Cámara de Diputados de esa provincia votará dicha norma en medio de movilizaciones de más de 50 organizaciones políticas, sociales, sindicales, estudiantiles y de derechos humanos que denuncian su avance represivo. Dentro de los artículos rechazados del proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado Provincial, el artículo 126 establece que la persona que transmitiera enfermedad venérea o contagiosa será sancionada con multas estimadas en dinero o en arresto de 15 a 30 días. Costa Rica, trabajadores en huelga. Son miles y exigen el retiro de la reforma fiscal. Muchísimos manifestantes, en su mayoría educadores, trabajadores del sector salud y del Instituto Costarricense de Electricidad, caminaron por la Avenida Segunda en San José para mostrar su rechazo a la reforma tributaria. Dicha reforma aumentará la cantidad de productos y servicios por gravar. El presidente de la República, Carlos Alvarado, advirtió que el gobierno no dialogará con los grupos sindicales mientras continúe la huelga iniciada este lunes en diferentes instituciones públicas. Paraguay quiere reforestar. La actual presidenta del Instituto Forestal Nacional, Cristina Goralewski, dijo que se puso la meta de que en 5 años se puedan tener 1 millón de hectáreas reforestadas y que se trata de un desafío enorme para que se pondrá y que se pondrá a la altura para que sea política de Estado. Explicó que se pretende llevar al sector forestal como una política de gobierno, hay mucho por hacer y que es el momento de impulsar el sector en el país. Así también refirió que la ley 536, que es de fomento de la reforestación y otras, debe ser concordadas con lo que en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Bueno, hoy un día con 19 cortes en la calle, allá arrancaron 7:30 en la Facultad de Medicina. Bueno, recordamos que es el segundo día de paro en 80 hospitales y es el primer día de paro por 48 horas de escuelas, ¿no?, de docentes bonaerenses y de la Ciudad de Buenos Aires. A las 8 horas el astillero de Río Santiago y trabajadores de ATE van a hacer un corte en el obelisco. A las 9 van a instalar las organizaciones sociales 1000 ollas populares en diferentes lugares. Pero bueno, uno de estos lugares es San Juan y 9 de Julio y Avenida de Mayo y 9 de Julio. Bueno, tenemos paro también de hospitales públicos en 12 provincias del país. Panorama, la verdad, que es por eso se internó Nico, porque dijo, bueno, esto me hago el gil acá en el Instituto del Diagnóstico. Paran 4 líneas de colectivo de la provincia de Buenos Aires porque han agredido a un chofer en Valentín Alsina. Son las 324, 501, 583 y 504. Y bueno, también hay un corte total en Metrobús. Esto va porque están preparando los juegos de las Olimpiadas Juveniles en la Ciudad de Buenos Aires. Así que tenemos 9 de julio Corrientes. Del 22 a 5 de la mañana, esto de hoy hasta el viernes. Ajá, ¿porque están? Están preparando todo para los Juegos Olímpicos. Ajá. Juveniles. Mirá, o no sí, sé cómo lo llaman, sí. Bueno, vamos a ir entrando ya a todas las noticias que tenemos en este programa. Hay una cantidad de cosas, muchísimas, muchísimas. Inclusive va acá a estar Caro también acá en el piso. Y bueno, tenemos cultura con teatro, con Ricky. Vamos a hablar sobre jubilación. Vamos a hablar también sobre los museos. Los museos. Y otra de las cosas importantes que pasaron en estos días es la situación del bachillerato Osvaldo Bayer, ahí en la Mutual Sentimiento. Porque el lunes, cuando quisieron entrar los docentes, Graciela Dragicevic, que es la presidenta de la Mutual, impidió a una cantidad de docentes que pudieran entrar. También recibieron agresiones. Así que bueno, nosotros ya estamos comunicados con Adrián Negro, que es integrante de este bachillerato. Buenos días. Hola, ¿cómo andan? Buenos días. Buen día, Adrián. Bueno, un poco esto, ¿no? Y las agresiones que sufrieron y qué es lo que está pasando. Lo que ustedes están reclamando son explicaciones. Bueno, mira, la situación es muy muy compleja y no es nueva. Lo que pasa es que el lunes nos anoticiamos de que ya no podíamos ingresar a trabajar y a dar clases como lo hacemos desde hace mucho tiempo, en algunos casos desde hace más de 3 años. Uh-huh. La situación es compleja además por la estructura que implica un bachillerato popular. Uh-huh. Que es compleja. Y no todo el mundo la entiende, entonces hay que explicar muchas cosas para sí, que claro. Se comprenda el conflicto, ¿no? Uh-huh. Porque si no se termina traduciendo como un conflicto interno entre organizaciones sociales o incluso entre docentes. Uh-huh. Nuestro conflicto en particular comienza con un quiebre interno de todo el cuerpo docente que conforma el bachillerato popular, que como ustedes sabrán implica todo un trabajo de organización colectivo que detrás no es una escuela normal en el sentido de que no somos docentes que tenemos horas y apenas nos vemos cada vez que vamos a tomar nuestras clases. Sino que somos un colectivo que organizamos todo lo que tiene que ver con el desarrollo y la gestión de la escuela. Somos una organización social en ese sentido. Claro, sí. El tema de los bachilleratos populares es que obtuvieron ya desde hace varios años por resoluciones del Ministerio de Educación de la Ciudad

cuando arrancamos estaba tan preocupada por la salud de Duhovne que me olvidé decir que es el programa 131, que esto es Ruta Alternativa, que es la colectiva 102.5 y todo eso, me olvidé. Qué preocupación, sí, ¿tenés alguna información? Muy angustiada. No. ¿Vas a estar para el parte? No. Bueno. No, voy a tratar de no saber. Igual me parece un chamullo, dijo, ya está, me tengo que internar. Sí. Bueno, pueden llamar al 1549-479846. Tengo una cosita antes, sí, de, porque hoy es 12, ¿verdad? Sí. Pero antes de que sea completamente 12 de septiembre, me ha quedado esto del 11 de septiembre, que es de ayer, y no quería dejar que se fuera, porque lo dijimos ayer. 11 de septiembre ocurrieron un montón de cosas. Sí. Entre ellas se cumplieron 10 años de la masacre de Pando en Bolivia. Recordemos que había unas pretensiones separatistas de los grupos de ultraderecha allí bolivianos en la parte más rica desde el punto de vista agropecuario, sí, de recursos en Bolivia. Y se venía la Constitución Plurinacional Boliviana. En ese momento, que efectivamente en enero del 2009 se votó, armaron toda una historia en la cual emboscaron a unos campesinos, mataron a 13 campesinos y murieron dos prefectos de Pando. Se estima que para ese trabajo se contrataron sicarios brasileños. Esto está en la frontera, claro, con Brasil. Sí. De hecho, muchos de los funcionarios pandenses cruzaron la frontera y no tuvieron extradición posible en estos 10 años. Siguen todavía en esas ciudades fronterizas, claro, sí, brasileñas con Bolivia. Bueno, nada, no quería simplemente recordar este incidente que además fue clave, en Bolivia, ¿no? Sí, fue tremendo lo que ocurrió en ese momento. Bien. Bueno, cantidad de cosas. Cantidad de cosas. Y si vos querés saber más seguro sobre Nico Duhovne, yo estoy seguro que Pablo Arambilla te va a seguir informando. Buen día, Pablo. Bello día de miércoles. ¿Qué tal? Buen día. Sí, un día de miércoles. ¿Qué énfasis con el miércoles? Bueno, no sé, pero veo que se estila, ¿no? El miércoles aparece como un día cargado de ondas negativas, ¿vio? Y porque tendría que ser franco el miércoles. Claro, totalmente. Ese es el problema. Antes tenemos que tener ese día para respirar un poco. Inclusive vos, Pablo, me parece que... Sí, es el día del rescate. Sí, ¿no? Claro, sí. Bueno, en fin, por supuesto, vamos a arrancar con el clipping, el seguimiento de los medios masivos comerciales y estatales en un día que amaga solcito, pero después viene la tormenta. Sería la séptima. Séptima. Sí. A siete plagas. Sí. Sí, seguimos sin saber en qué consiste la seis. ¿Alguien lo descubrió o no? No. Bien. Bueno, por supuesto, tenemos mucha información. Información, qué sé yo, es lo que hay. Tenemos, por supuesto, lo primero que vamos a mencionar es que en el día de ayer por la mañana hubo muchos desfiles de funcionario público. Muchísimo. Arrancó Carolina Stanley a la mañana con Mario Negri. Paseándose, porque le recuerdo que cambió el gobierno esta modalidad de que sale Marquitos Peña con la paleta. Claro. Entonces ahora salen de a dos, de a tres, de a cuatro, y los periodistas le van preguntando y cada uno responde cualquier zaraza. Pero hoy le traje para retratar un poquito lo que dijo Carolina Stanley. Más de lo mismo. Sí. Más de lo mismo. Pero el oyente, sabrá que desfiló la titular de la cartera de Desarrollo Social y Salud. Claro, ahora sí. Desfiló por distintos medios, así que le traje un extractito para que el oyente no se pierda la palabra de la ministra. Escúchela. Bueno, el presidente fue claro cuando hizo el anuncio el lunes pasado, donde además de medidas económicas se anunciaron medidas sociales. Las medidas sociales tienen distintos componentes. Parte de esas medidas es lo que hoy sale publicado, que son los 1.200 pesos como bono extraordinario para todos los que perciben aguache. Hoy en la Argentina, más de 4 millones de chicos. El único que sonríe en la calle es el político de turno. Pero además se han aumentado los planes sociales, además se ha extendido el monto de los créditos de ANSES. La gente no tiene tiempo para esperar. Además se está trabajando sobre dos programas muy importantes para todo lo que tiene que ver con combatir la inflación, como son Precios Cuidados y El Mercado en tu Barrio. Dale que dale, bla, bla, bla, mentira política. Y además se está trabajando y asistiendo, acompañando a todo lo que son merenderos, parroquias, iglesias. Dale que dale, bla, bla, bla, mentira política. En todo lo que es comida, entrega de comida, la cantidad de raciones que asisten y demás. Con lo cual, yo hablaría de un paquete de medidas, hablaría de una cantidad de medidas que se están tomando para pasar una situación difícil que estamos atendiendo, que entendemos que están atravesando muchas familias y donde seguimos ahí, al lado de cada familia todos los días, con lo cual seguiremos trabajando en este sentido y atendiendo las medidas que tengamos que tomar. Los ricos están más ricos, los pobres son muchos más. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar. Hoy la Argentina más que nunca nos necesita trabajando a todos juntos, nos necesita trabajando sin ego, sin importar el lugar desde donde empujemos. Estamos todos firmes y de pie construyendo esta Argentina que merecemos ser. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Qué fácil lo hacen con el chamuyo, ¿eh? Parecería que es una maravilla todo. Además, un Ministerio de Desarrollo que habla de medidas y en realidad es asistencia lo que está haciendo, ¿no? Es totalmente. Una tarta de limosna, disculpa. Claro, sí, limosna. Ahora, yo no sé, no entendí bien la diferencia entre medidas sociales y medidas económicas. Sí. Bueno, vio que no tiene nada que ver una cosa con la otra, es muy buena la... Sí. Claro, porque la sociedad es una y la economía va por otro lado. Claro. Y porque de economía no entendemos nada nosotros. Es que hay gente que... se ve su casa desde un avión, ¿vio? Claro. Presupuesto, hay a principio de acuerdo, titula Crónica. Arduas negociaciones. Bueno, Macri ya tiene el presupuesto cerrado, aunque otros titulares de los medios de La Nación, Clarín y Página 12, dicen que en realidad Macri logró un gesto de las provincias para la negociación por el presupuesto y Página 12 titula Acuerdo solo para la foto. Va. Claro. Que era lo que un poquito veníamos hablando. Exacto, ¿no? Exacto. Sin embargo, de la conferencia de prensa de los super amigos de la Liga de la Justicia, sí, en Casa Rosada, estuvieron presentes no solo el ministro Frigerio, el ministro del Interior, sino también Nico Dujovne. Le mandamos un abrazo. Sí, pobre sí. Nico. No sé por qué el dolor de panza. Vio que algo le debe haber dado de picar la gar que no estaba bueno. Sí, mirá. Bueno, pero también estuvo Juanma Urtubey en la conferencia de prensa. Así que la oyenta desesperado escucha Ruta Alternativa porque quiere saber qué dijeron los funcionarios. Así que los medios se han cansado de repetir la palabra oficial ayer. Les traje un pedacito, un compiladito de las barbaridades que dijeron ayer. Usted decía que había que pasar el invierno. ¿Qué invierno? ¿Este que pasó? ¿Este que está terminando? No, el que viene. No. El que hay que pasar es el de 2019. Oy, no. Uf. Si llegamos. Escuche a la Liga de la Justicia. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen aquí, en el Salón de la Justicia, las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Acuerdo entre el gobierno nacional y los gobernadores por el tema del presupuesto, habla el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, tras la reunión con gobernadores en Casa de Gobierno. Uno de los temas más importantes es el tema del presupuesto que se va a enviar en los próximos días al Congreso de la Nación, un presupuesto que además tiene la característica de ser un presupuesto equilibrado entre los ingresos y los gastos. Hemos encontrado en los gobernadores un acompañamiento, primero a la necesidad de que el presidente cuente con la herramienta institucional fundamental, que es el presupuesto que se vota todos los años, y segundo, además, el convencimiento de que ese presupuesto tiene que ser con equilibrio entre ingresos y gastos. La reunión de hoy es el broche de un trabajo que venimos haciendo hace ya 2-3 meses. Quiero resaltar el diálogo que hemos tenido a lo largo de todo este tiempo y que eso le da un plus a este presupuesto porque da un marco institucional donde muestra que no es un gobierno buscando el equilibrio fiscal, sino que es el sistema político de la Argentina que está buscando el equilibrio fiscal, que se compromete con la responsabilidad de adaptarse a las nuevas circunstancias por las que estamos atravesando. Y en ese sentido yo quiero agradecer todo el trabajo que hemos hecho durante estos meses como un equipo. Bueno, el planteo y hoy y recién lo hemos hablado con el presidente de la Nación, hay un consenso en que la Argentina debe tener una ley de presupuesto. que ese presupuesto debe ser con equilibrio primario. Eso requiere de un esfuerzo de todos, del sector público y obviamente también ya lo hemos visto del sector privado, a efectos de acelerar. Recordemos que inicialmente se había hablado de llevar el déficit fiscal al 1.3 del PIB. Hoy lo que estamos hablando es de acelerar el segundo tramo, que era el tramo 2020, para hacerlo en el año que viene. Eso va a requerir un esfuerzo de todos. Desde la oposición insistimos que el equilibrio fiscal es una condición necesaria, pero no suficiente, pero claramente tenemos que avanzar en eso. Bueno, los supuestos macroeconómicos sin duda van a ser muy conservadores en términos del crecimiento para el año próximo, puesto que vamos a finalizar este año con un crecimiento negativo de la economía que va a dejar un fuerte arrastre negativo para el año próximo, con lo cual aun cuando la economía terminara el año próximo creciendo en el cuarto trimestre a un ritmo elevado, la tasa de crecimiento que podría mostrar igual sería muy baja, ¿no? La intención que tenemos detrás de esta reunión y detrás de este trabajo conjunto es dar las señales precisamente para eliminar las incertidumbres, la volatilidad en el mercado y volver a tener una agenda de desarrollo, que es lo que está esperando la Argentina y los argentinos, que ocurra lo antes posible. Me descompuse, sí. Pablo. 2020, 2019, cuarto trimestre, ¿de qué estamos hablando? Esto no es nada. No. Esto no es nada. No. Ahora hay que pasar la primavera, el verano, el otoño, sí, el invierno que viene. Sí. Y el otro. Un montón. Y el que sigue. Bueno. Y el cuarto trimestre es parte del segundo semestre. O sea. Bueno, qué mala onda. ¿Qué? No, digo. No, está bien. Bueno, le traje, por supuesto, para rematarla, la palabra del hijo de Mauricio Goldfarb. Ajá. Jonathan Viale. Bien. Me sonaba, mirá. Sí, ahora sí. Veo cómo es esto de las casas. Sí, sí. Bueno, le traje entonces la palabra justamente de Jonathan Viale, que nos va a decir que lo más importante es el barco antes que el capitán. Ajá. Porque todos nos damos cuenta que el barco se hunde. Escúchelo. Todos conocemos una de las leyes más importantes del mundo del mar, que es que el capitán se queda a bordo del barco hasta el final. Vamos a imaginar que el barco se hunde. De pronto aparecen embarcaciones de rescate. Solo queda él, pero tiene que dejar el barco porque es imposible de salvar. ¿Qué dice el capitán? Testarudo, no se va. ¿Qué está pasando hoy en el gobierno de Macri? Yo creo que el Cambiemos que conocimos está en terapia intensiva. Este Marcos Peña, todopoderoso y canchero, que miraba con cierto desprecio la incorporación de peronistas y radicales al gabinete para darle un poquito más de volumen político ante un gobierno claramente en crisis. ¿Qué terminó pasando? La realidad se llevó puesto a todo el discurso, a toda la teoría de Cambiemos. El dólar saltó a 40, el riesgo país a 700 y el Fondo Monetario no suelta a los verdes hasta que vos no le muestres que va a haber presupuesto. Entonces, al capitán no le quedó otra que reconocer la crisis y se dio cuenta que no hacía falta hundirse. Podía armar una mesa de negociación con los gobernadores. Capitán, con todo respeto, afloje con la soberbia, porque el barco es mucho más importante que usted. A mí me preocupa que la vida real se parezca a la ficción, porque lo primero que me acuerdo es la película esa de George Clooney, La Tormenta Perfecta, sí. Que se van a pescar. Sí, no, a mí sabés a dónde me llevó. Estaba buscando, no lo encontré, pero es fácil de encontrar. Este capitán que por saludar a su novia, a su amante, acercó el barco a la costa en Italia, lo hundió y fue el primero en rajarse, además. Digo, hay distintas versiones de capitanes, claro, ¿no? Sí, yo sí. Me aproximaría, creo que Macri se aproximaría más a esta. Más a este último. Sí. Bueno, el oyente sabrá que hubo cambios en la justicia. Sí, claro. El gobierno consiguió, dice Página 12, consiguió colocar a su hombre al frente de la Corte Suprema. Estamos hablando de Carlos Rosenkrantz. Uh-huh. ¿Sí? El prontuario. Eso. Bueno, el oyente dirá, a ver, le doy tres opciones. fue el abogado de una organización social sin fines de lucro que ayuda a los barrios, fue el abogado defensor de una cooperativa, de una fábrica recuperada, o bien fue el abogado de McDonald's, Clarín. Ay, qué difícil. Qué difícil, a ver. A ver, bueno, la oyente dirá que también fue el abogado de Musimundo, de América Televisión, de Ávila Inversora, de La Nación, de La Rural. Qué bueno. Bien. Bueno, y lo que no entiendo bien es por qué la encuesta de ámbito financiero es tras la salida de Lorenzetti de la Corte. ¿Qué espera de la justicia? Bueno, el Citi cree que la inflación de 2018 llegará al 50%. No. Y sí. Le doy el datito para que usted vaya. Sí. Acomodando los verdes, todavía tiene tiempo de comprar letes a más bajas que a 38. Digo, por si usted quiere, todavía está a tiempo. Sí, ayer con lo que teníamos encima no llegábamos a una. No, claro. El dólar cerró, subió otra vez, y cerró a 38,74, rozó los 39, guarda porque tuvo que intervenir el central, y en Brasil hay un quilombo bárbaro, así que yo diría que hoy seguimos con la tendencia. Guarda. Muy bien. Le voy cerrando entonces con la cuestión económica. Le voy a compartir el audio de Orlando Ferreres ayer en la televisión pública, muy cortito, pero le ratificamos lo que decíamos hace un minuto. Hay que esperar al último trimestre del año que viene, que casualmente a que no sabe qué coincide. A ver, con las elecciones. Escúchelo. El gusto de recibir a Orlando Ferreres. ¿Cómo está viendo la situación? Bueno, la veo mejor que antes, obviamente, con un aumento muy grande del tipo de cambio. Con respecto al mismo día del año pasado, aumentó más o menos un 130%. Es un aumento muy fuerte porque la inflación no llegó a tanto, ni remotamente. Para agosto calculamos 31,7, casi 32. O sea que de 130 a 32 hay más o menos 100 puntos que todavía no se han trasladado a los precios. Pero igual va a haber una inflación que puede llegar a 42%. Lo que pasa es que ahora también hay que ver cuánto se va a aumentar la electricidad, el gas y todos los servicios públicos. El Estado no tiene dinero para pagarlos, entonces tiene que trasladarlo al privado. Muchos dicen que la economía va a crecer a partir del 2019. Yo creo que va a crecer el año que viene, pero no en el primer trimestre. El primer trimestre va a dar negativo. Entonces, ¿qué es lo que va a crecer? El segundo trimestre, o sea, cuando llegue el momento de la elección, porque ahí vamos a tener un crecimiento muy fuerte. Bueno, hermoso. Sí. Hermoso. Y le cierro con la tapa de Clarín, muy breve. Jones Guala, Chile, para ser juzgado por violento. Sí. Por violento. Bueno. Sí, sí. Un poco vaga la apreciación. Sí, sí. Jurídicamente insostenible, mire. Bien, y lo último, facultades tomadas. Estudiantes de la UBA reclaman que los dejen entrar a estudiar. Ajá. Ah, eso sí, del conflicto. No conozco a ningún estudiante de eso yo. Bueno, es que usted no. Tiene poco contacto con la calle. Debe ser, sí. No ha sido periodista de Clarín. No. No he sido periodista. Un abrazo, Pablo. Yo creo que el Cambiemos que conocimos está en terapia intensiva. Bueno, Duhovne no está, está en terapia intermedia, parece. Love Life, Cambeskin. Ya no. Ruta Alternativa. Muy bien, 8:57, ya pasó casi una hora de programa y tuvimos lo que la situación que está viviendo los docentes y los alumnos, ¿no? Del bachillerato para adultos Osvaldo Bayer. Popular, quiero decir, Osvaldo Bayer, ahí en la Mutual Sentimiento. Bueno, hablamos con Pablo y su seguimiento de medios. Y hay una noticia que dimos en las breves que estaría bueno retomar, que tiene que ver con esto de Cornejo, ¿no? Y el nuevo código contravencional en Mendoza. Hay un muchísima gente muy preocupada porque, bueno, esto de criminalizar, es muy punitivista el código, criminalizar a las personas que tienen VIH por haber infectado a otras. ¿Cómo lo probás? No sé. O sea, si yo tengo VIH y nadie lo sabe, entonces digo que me lo contagiaste vos. ¿Cómo se puede corroborar que si las dos tenemos VIH, quién contagió a quién? No entiendo cómo se manejaría eso. Te dan una, te meten en cana de 10 a un mes, de 10 días a 30 días, o te cobran una multa. No, claro. No, es una cosa increíble. Es absurdo, no encuentro ningún sentido a eso. Es tremendo. No podés tomar. Solamente enfermedades de transmisión. De transmisión sexual, ¿no? Sí. No puede haber reuniones en la calle, por ejemplo. Vos no podés tomar un vaso de vino en la vía pública. Ah, mirá, tomar vos. Alcohol en la vía pública, no. Entonces lo que argumentan algunas diputadas y algunas personas es que, por ejemplo, lo que es muy común, irte al costado del río, hacer un picnic en familia y alguien toma un en Mendoza, estamos hablando, no, Mendoza, que produce vino, claro. O sea, que está lleno de bodegas, digo, la ciudad, la provincia del vino, esa familia no podría tomar vino porque está en la vía pública. Claro. ¿No? Lo que no se ha reprimido, porque si decimos que esto es punitivista, son las organizaciones eclesiásticas, tanto católicas o evangélicas, se puede predicar en la calle. O sea, esas quedaron bien. Y entonces el que está muy contento es este muchacho que es diputado, justamente diputado, y quiero decir el nombre bien, senador Bonarrico, él es pastor evangélico, que ingresó a la legislatura y por él tuvo quórum, ¿no? Esto de poder votar este proyecto. Y él dice, gracias a que yo di quórum e intervine para la gloria de Dios, se han erradicado los incisos que dañaban a la iglesia y que no permitían predicar en la calle. Los únicos en los que se va a criminalizar son a los que leen las manos, los que tiran las cartas y las brujerías. Esos serán penalizados. ¿Cuál es la diferencia entre leer las manos y creer en la Santísima Trinidad? No lo sabemos. Pero bueno, eso sería un absurdo. Pero que puede ser tremendo porque van a criminalizar a personas que estén ejerciendo la prostitución, que tengan HIV, que en la mayoría son personas trans, que justamente ejercen la prostitución para poder comer, básicamente, a personas que ellos consideren que están ejerciendo la mendicidad también. Una locura que está pasando en Mendoza, donde además hay una nena de 12 años a la que le han prohibido la interrupción del embarazo y está obligada a gestar ese bebé producto de una violación, porque si tenés 12 años no hay otra forma de que no haya sido una violación, y entregar el bebé en adopción a su mamá. Eso es, la provincia de Mendoza. Sí, igual parece que el Papa, recién urgente, dice que va a llamar a un cónclave por el tema del abuso a menores. Así que parece que los distintos reclamos surtieron efecto. Así está, urgente, decía recién Clarín, en amarillito también, bien papal. Cambiemos. Ojalá que no quede en un título. No quede nada, no queden los títulos, ¿no? Sí. Que es algo que está haciendo. Nos vamos a la tanda, bien clericales. Ruta Alternativa. La mañana en La Colectiva. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Piedra Libre. Un programa hecho por La Colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No ocultan la mentira, no, mienten. Todos los viernes de 19 a 21 horas. Piedra Libre por La Colectiva. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. querés llamar por teléfono, hacelo al 4958-1037. 4958-1037. Mándanos un mail a radio@lacolectiva.org.ar. Nuestra página web www.lacolectiva.org.ar. Radio La Colectiva, FM 102.5. Dos personas, un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión, el rock nacional. Ellos son los Rodríguez. Todos los jueves de 19 a 21 horas por Radio La Colectiva. ¡Salud! Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta alternativa. Ruta alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Y a las 9 y 3 minutos, con 14 grados 6 en la Ciudad de Buenos Aires, hay gente que se está comunicando al 15 49 47 98 46. Uno de ellos es Maxi, que se acordaba cómo se llamaba el capitán. Capitán, el crucero se llamaba Costa Concordia. Y el tipo se acercó tanto a la costa para saludar a Ariel, no sé qué, Schettino. Gracias, Maxi. Sí, sí, ahí está. Schettino, Schettino, en fin, sí. Como quieran decirlo. Y puede ser Schettino, no sé. Claro, y fue sí, sí. Uno de los primeros en rajar del barco. Claro, sí, sí. El como barco, las ratas, dicen, ¿no? Exacto. Eso, ahí está. El capitán, y eso es muy romántico, pero no. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Y en este barco te podés jubilar? No, en este barco no te podés jubilar, no te justamente esa reforma previsional que fue tan rechazada, ¿no? Por todo lo que significaba en su momento cuando fue, hoy cada vez nos vemos más acerca de que realmente no iba a ser así. Justamente la Defensoría de la Tercera Edad dice que la canasta básica tendría para un jubilado tendría que ser de 21.127 pesos y recién ahora en septiembre esa jubilación mínima va a ascender a 8.377 pesos, así que evidentemente lo que nos estamos encontrando es con una diferencia enorme, pero no solamente eso, sino que tampoco el aumento, como decían, los iba a beneficiar a los jubilados. Así que bueno, para saber hoy esa situación, ¿no? Exactamente de esa reforma y a cómo llegamos acá al mes de septiembre, ya estamos en comunicación con Andrea Blauwisik, que es abogada previsionalista y asesora de la CTA. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Saludos. Buen día. A la mesa. Gracias, igualmente. ¿Qué pasa, no? Esta reforma que también fue rechazada, que sabíamos que no era lo que decían, y cómo nos encontramos hoy con el panorama de los jubilados. Bueno, lo que hizo la ley de diciembre fue atar las jubilaciones a la inflación y bajarlas un poquito, o sea, porque el índice actual se compone con el índice de inflación 70% y un 30% con el índice de convenios colectivos, que como sabemos cerraron todos a la baja. Entonces ya de por sí estaba calculado como para que dieran un poco menos que la inflación. La inflación general, y como bien ustedes decían, la inflación para los jubilados siempre es mayor porque consumen su jubilación, la consumen en medicamentos, en alimentos, y bueno, la inflación en ese sentido fue bastante más alta. Claro, sí. La jubilación de hoy no alcanza más que a 12 días para un jubilado, con suerte, ¿no? Depende de la condición. La mínima, que son 8.000 sí. Y pico de pesos, como ustedes bien decían, no, ni hablar. Y hay una gran cantidad de jubilados que cobran la mínima o un haber cercano a la mínima. O sea, ¿cómo se licuó, no? Todo lo que se en estos meses, lo que se cobra y a lo que viene. Sí, sí, bueno, el índice anterior y históricamente en los años de los gobiernos anteriores, de Cristina y de Kirchner, siempre daba el aumento de los jubilados, daba varios puntos más altos que la inflación. Entonces, bueno, hubo una recomposición del haber. Sí, eso es una parte, después se suman otras cuestiones, se ha restringido mucho el acceso a las moratorias, han quedado alguna posibilidad mínima de acceso a moratoria, pero cada vez más restringida. Entonces, por un lado se perjudica a los actuales jubilados y por otro lado estamos creando jubilados de tercera categoría, porque hay mucha gente y cada vez va a haber más gente por el desempleo y demás que no va a poder acceder a una jubilación y se va a tener que conformar con la PUAM, esta pensión universal adulto mayor, que se creó en la misma ley de reparación histórica y que es el 80% de la mínima. Estamos hablando de que vamos a ir a un universo de gente que se va a tener que conformar con lo que serían hoy 7,000 y pico de pesos. Entonces imaginémonos el panorama dentro de unos años. Claro, esto, este panorama histórico en Argentina, por otra parte, ¿no? De personas con dificultades para jubilarse. Ajá. Tiene que ver con el nivel de trabajo informal. Uh-huh. Sí, claro, o sea, te digo, nosotros es muy común, o sea, hemos jubilado, el gran porcentaje de gente que nosotros hemos jubilado es gente con moratoria, que le hemos tenido que comprar algunos años, o sea, obviamente que es mentira que se le ha regalado jubilaciones a gente que no trabajó en su vida, o sea, yo te lo puedo decir por experiencia propia, o sea, toda la gente, no por experiencia mía, pero digamos, de la gente que le he tramitado jubilaciones, todo es gente que ha trabajado. Lo que pasa es que vos le ves los agujeros de aporte, ¿dónde están? En los 90, claro. En los cuales los despidieron, o se acogieron a un retiro voluntario, y bueno, y después le faltan 5 años, 10 años de aporte para poder llegar a la jubilación. Sí, es importante. Aparte, lo que siempre decimos, aún en el caso de alguien que no haya trabajado en relación a dependencia en su vida, o sea, la típica ama de casa. Es mentira que no haya aportado al sistema, claro. Porque el sistema se compone por los impuestos. O sea, hoy por hoy los jubilados cobran no solo de los aportes de los activos, lo cual es una parte, sino también se compone del IVA, del impuesto a las ganancias, o sea, todo el que va y compra un sachet de leche, aún el desempleado que vive en un barrio precario, está contribuyendo al sistema porque paga el IVA. Claro. Sí, es justamente eso te quería preguntar. ¿Hay algún porcentaje de ese IVA que pagamos que va a parar a la jubilación? Sí. Claro. Sí. El sistema, o sea, los ingresos del sistema se componen más o menos la mitad por aportes y contribuciones, pero la otra mitad por impuestos. Impuesto a las ganancias, claro. IVA, impuesto a los combustibles, impuesto a los cigarrillos. Entonces, todo el mundo aporta al sistema. O sea, es a media solidario, ¿no? Digo, es este concepto de la jubilación solidaria, se decía así, ¿no? Exacto. Es a medias. Sistema solidario público de reparto, bien, que así se llama. Ese es el concepto. Yo no creo que esté errado, es correcto. Bien. Pero por eso también hay que permitirle el acceso al sistema a todo el mundo. Por eso también tiene que ser universal. Claro. Y es claro, una mentira esto, o es perverso, si se quiere, la creación de esta pensión universal al adulto mayor, en el cual dicen, hemos universalizado el acceso, porque, como les digo, en realidad es como un jubilado de tercera categoría. Primero, claro, porque es un monto súper paupérrimo. Segundo, porque al ser es una pensión no contributiva, con lo cual no genera pensión al cónyuge. Claro. Entonces, es una situación súper precarizada para que, digamos, esa gente no se termine de caer del sistema, pero nada más que para eso. De hecho, el Fondo Monetario Internacional, en sus informes, a ese tipo de pensión le llama pensión universal safety net, es decir, red de seguridad, red de contención, para que no se terminen de caer del mapa. Del mapa, claro. Claro. Vos justamente hablás del Fondo Monetario Internacional y bueno, es parte de esa reforma laboral, es lo que el fondo quería que se realizara, ¿no? Y bueno, hoy los amparos, bien lo acababas de decir hace un ratito, son casi mínimos y también tenemos hoy nuevamente, después de haberse regordeado muchísimas veces con esa famosa reparación histórica que iban a tener, encima hoy hay una cantidad de gente que no la va a poder tener o que va a dejar de cobrar, según lo que entendemos. Claro, bueno, la reparación histórica se hizo para pagarle a gente que tiene derecho a un mayor haber al que está percibiendo de cobrar una diferencia. Uh-huh. La diferencia que le ofrecen es en todos los casos menor a la que la persona pudiera tener haciendo juicio de reajuste, uh-huh. En todos los casos. En algunos es muy, muy inferior, en algunos no tanto, en otros no tanto. Pero también es un mecanismo bastante perverso porque mediante la reparación histórica, para que la persona la pueda cobrar, se le hace firmar un convenio por el cual renuncia a iniciar nunca más un reclamo contra ANSES. Sí. Entonces, o sea, se hizo para tratar de eliminar la litigiosidad futuro. Uh-huh. Y a las personas que se le empezaron a pagar automáticamente, que hay un porcentaje de gente, si no van a firmar el convenio ahora, o sea, si no lo aceptaron hasta el 31 de agosto, se lo van a dejar de pagar. Claro. Claro. Entonces, sí, claro, todo está hecho de manera bastante perversa. Mm. Y si uno estudia hemos estado estudiando los dos informes del FMI que se hicieron hasta ahora del gobierno de Macri, 2016-2017, en los dos están las instrucciones de lo que hay que hacer con el sistema. Claro. Hasta ahora han hecho algunas cosas, como les comentaba, y les falta hacer otras. Lo que le faltaría hacer es la privatización parcial del sistema, o sea, el volver a las AFJP. Eso está puesto en los informes. Hablan de un tercer pilar del sistema que debía ser un pilar optativo de capitalización. Y bueno, hacia eso vamos. Claro. Ese es el proyecto que... Esa es la instrucción que tiene el gobierno del FMI, obviamente es el proyecto que tiene el gobierno. Claro, se mezcla un poquito, ¿no? Proyecto y directivas, me parece que van de la mano. Andrea, estamos comunicados con Andrea Blausik, que es abogada previsionalista y asesora de la CTA. En diciembre, recordamos que inmediatamente después de la aprobación de esta reforma previsional, se habló mucho de interponer recursos, distintos recursos en la justicia. ¿Se pudo hacer algo de eso? ¿Hay posibilidades? ¿Hubo posibilidades? Sí, se interpusieron amparos, unos cuantos amparos en la justicia, están en marcha. Ajá. Uno de los precursores fue el doctor Fernández Pastor, que ya tiene un fallo de primera instancia favorable y tiene un fallo de cámara. Ahora todo esto va a ir a la Corte Suprema y veremos lo que falla la Corte Suprema, que dará un veredicto para el resto. Ya con la Corte Suprema que tenemos ahora y el presidente actual, no tengo muchas esperanzas. De cualquier manera, el fallo... fue favorable, pero tampoco nos resuelve demasiado, porque en realidad lo que establece fue una confiscatoriedad de un periodo solamente, del periodo que fue hasta marzo, porque hay una diferencia importante allí, pero luego a futuro no resuelve. No dan lugar porque el índice de movilidad consideran que es una medida, digamos, de gobierno y no es un derecho adquirido. Entonces, no, la verdad es que no soy muy optimista respecto a eso. Bien. Se prevé en el próximo presupuesto, esto por lo menos es el trascendido, ¿verdad?, que se habrían más recortes sobre jubilaciones en algunas específicas, como son aquellas de zona desfavorable y trabajo insalubre, por ejemplo. Así que tiene siempre un plus, ¿verdad? Esto también te ha llegado a ti y está confirmado para vos. Sí. El presidente viene hablando ya desde el principio de su gobierno de que hay que terminar con las jubilaciones de privilegio, así le ha llamado. Mal llamadas, ¿no? Porque en realidad de lo que estamos hablando es de regímenes especiales. Existen varios regímenes especiales que, bueno, son derechos conquistados por la clase trabajadora, habida cuenta de las especificidades de algunas tareas. Algunas son las que vos mencionaste, pues está el régimen de docentes. Claro. De docentes de primaria y secundaria, que existía ya hace un tiempo, de docentes universitarios, que fue, y de investigadores, que es, esos son leyes del gobierno de Cristina. Bueno, está el régimen especial del Poder Judicial, después hay otros más específicos, ¿no? de marinos embarcados, bueno, trabajo salubre, como mencionabas, etcétera. Hay varios regímenes especiales. Esos son, bueno, son, como les decía, son derechos adquiridos por luchas de los trabajadores. Sí, sí. Esa gente paga paga contribuciones diferenciales también. Claro. Paga contribuciones mayores. Eso es lo que quería preguntarte. No es que es la misma contribución y tienen un beneficio adicional. No, de hecho, por ejemplo, los docentes pagan 2% más de aportes que los aportes ordinarios. Entonces, yo creo que si lo hacen, obviamente se van a llenar de juicios, pero bueno, tampoco les importa mucho. Y lamentablemente cala ese discurso, tiene un cierto anclaje en determinada clase, no sé si trabajadora, pero en determinada porción de la clase media, de por qué si yo tengo una jubilación ordinaria, aquel va a tener una jubilación mejor que yo. O sea, este gobierno ha trabajado mucho en la lucha de pobres contra pobres, ¿no? Y de trabajadores contra trabajadores, y con cierto éxito. Y lo que nosotros vemos es que se la pasan afinando el lápiz y contando de las costillas a los que menos tienen, ¿no? Claro, cuando después le regalan miles de millones de dólares a la bicicleta financiera y a las grandes empresas y al campo y demás, ¿no? Claro. A las mineras, etcétera. Sí. Y después estamos contando si el docente, no sé, si el docente se va a jubilar con una jubilación de 25 mil pesos o de 20 mil, claro. O sea, porque de eso estamos hablando. De eso estamos o de hablando. 15 o de 20, o sea, es de esas cosas estamos hablando, sí, ¿no? Exacto. Andrea, muchísimas gracias. Es para seguirla, así que seguramente seguiremos en otro momento hablando de lo que está sucediendo hoy con esta reforma previsional y lo que le pasa y le sucede a los jubilados. Muchas gracias. Bueno, un gusto y saludos para todos y a disposición. Un abrazo. Muchas gracias, Andrea. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos comunicando con Andrea Blauzik, que es abogada previsionalista y asesora de la CTA. Bueno, y nos vamos a un tema que se llama anillo radioactivo, algo que todos quisiéramos tener para pulverizar a muchos. Mariana Fajés. Ruta alternativa. Na na na na.

tengo partes mutantes, donde todavía veo los vuelos eternos, donde casi nunca pienso. Momento de columna en Ruta Alternativa. Nueve y 48 acá en la colectiva y en toda la ciudad y en el país y en gran parte del mundo también, porque tenemos el mismo uso horario con otros hermanos planetarios. Bueno, estamos ya en comunicación con Ricardo Tamburrano. Sí, es que también estoy en el mismo uso horario. ¿Qué tal? El mismo uso horario. Y podemos así estar todo el día. Todo el día. Hablando de que toda la gente convive con el mismo uso horario, sí. Por ejemplo, en este reducto que es la capital federal. Es un tema interesantísimo para asados con amigos, reuniones con familia. Sí, sí. O, no sé, vas a comprar una leche al supermercado, mirás a tu derecha y le decís a la señora o al señor, sabe que estamos compartiendo el mismo horario. Sabés que sí, muchas relaciones pueden surgir a partir de un disparador semejante. Sí, vínculos más sanos, quizás. ¿No? Sí, puede ser. ¿Cómo andas, Ricky? ¿Bien? Bien, bueno. Todo bien. Hablando del precio de la leche y de todas esas cosas que se inflan como globos a punto de explotar, me gustaría recomendar algunas cosas de teatro. Uh-huh. La asociación no tiene nada que ver, pero... No importa, pero... Pero venimos del uso horario, o sea que... Claro, lo asocio porque voy a recomendar espectáculos para ver que son gratuitos. Ajá. Ah, buenísimo. Muy bueno, sí. Eso está sí. buenísimo. Entonces tiene relación. Bien para la época. Había relación. Sí, es un poco la asociación. Y sí. Me gustaría recomendar algo desde otro punto de vista. Igual, no la calidad de lo que voy a recomendar está... garantizada. Sí, garantizada, sobre todo porque por los lugares, por la gente que participa. En principio voy a recomendar un espectáculo de Lorena Vega. Uh-huh. Lorena es actriz, directora de teatro, y está haciendo un proyecto que se llama Proyecto Familia en el Centro Cultural Rojas. El Centro Cultural Rojas queda en Corrientes 2038. Ahí podemos ver el espectáculo que se llama Imprenteros. Es un espectáculo que surge a través del biodrama, ¿no? Mm. Toda la familia de Lorena eran imprenteros, y bueno, impulsado por Maruja Bustamante, que es la curadora del Centro Cultural Rojas, proponen esta obra en la cual actúa la familia también de Lorena. Ah. Y me parece súper interesante para ir a verlo el espectáculo. Está los martes de septiembre a las 20 horas y la entrada es libre y gratuita. Muy bien, buenísimo. Reitero, en el Centro Cultural Rojas, Corrientes 2038. Después quiero recomendar nuevamente El Cuerpo de Ofelia, que está está en su segunda temporada y es a la gorra del espectáculo. Es el espectáculo de Bernardo Capa, uh-huh, en Andamio 90, que es Paraná 660. Creo que Bernardo salió, ¿no?, a hablar. Sí, sí, sí. Ahí para, sí, para, comentó sobre esta obra. Sí. Para el programa. Y después también quería recomendar algunos espectáculos que hay en el Centro Cultural Conti. Una obra que va... Perdón, no dije qué día está el Cuerpo de Ofelia. El Cuerpo de Ofelia está los sábados a las 20 horas. Bien. Continúa en ese horario, dura una hora y podemos ver a grandes actores y una historia que atraviesa a Hamlet, así que tenemos como varias aristas ahí para disfrutar y para compartir. Sí. Y después quiero recomendar un espectáculo que hay gratuito en el Centro Cultural Conti, que se llama Pies Calzados, Pies Descalzos. La idea y dirección es de Perla Jaritonsky, que va este sábado 15 de septiembre a las 17 y el domingo 16 a las 19 horas. Es un espectáculo de expresión corporal y de improvisación, una performance, en lo que podemos ver así cuatro escenas creativas y donde hay algo en el cruce de los lenguajes, entre lo teatral y la expresión corporal. Buenísimo, porque son tres propuestas bien diferenciadas. Bien diferenciadas. Sí. Y después me quedo con una cuarta, que si bien no es teatro, pero también está en el Centro Cultural Conti. Este fin de semana, este domingo 16 a las 18 horas, que es la película Sinfonía para Ana. Ah. No sé si tuvieron oportunidad de verla. No, pero escuché. Vayan a verla si tienen oportunidad este domingo. Sí. Son dos compañeras en la época del proceso que iban al Colegio Nacional Buenos Aires. Sí. Así que bueno, ahí ya les dejo como ese disparador para que ustedes puedan imaginar y para que los oyentes también puedan imaginar. Pero por favor no dejen de ver esa película. Sinfonía para Ana. Sí, creo que de todo lo que recomiendo es lo que más vale como ir a ver y no perderse. En el Conti también. ¿Cómo? En el Conti también. En el Conti también. El domingo 16 de septiembre a las 18 horas. Justo es la fecha de la Noche de los Lápices. De los Lápices. Claro, sí. Seguramente está la fecha no es casual. Casualidad. Uh-huh. Así que, bueno, les dejo esas propuestas. El Centro Cultural Conti es Avenida Libertador 8151. Sí. Y como les decía antes, esta peli son de esas pelis que seguramente se van a repetir en ciclos, y si no pueden ir a verla en esta oportunidad, cuando la tengan ahí cerca del oído, de la vista, no dejen de perdérsela, porque es para refrescar. Qué bueno. Bueno, Ricky. Les agradezco mucho el espacio y, no, y a vos. Mantengamos ese ejercicio de relacionarlo sobre, sí, sobre el uso horario. En el mismo uso horario, por favor. ¿Eh? Por lo menos mantengámoslo hasta el fin del día hoy. Y después vamos viendo. No podemos parar con eso. No. Bueno, Ricky, muchas gracias. A ustedes. Un abrazo. Gracias, Ricky. Hasta luego. A ver, pues, ruta alternativa. No, espera. No, se cayó el mate, me parece. Me da hasta ganas de llorar. A mí me dan ganas de cantar, tipo como en un estudio de grabación. Ruta alternativa. Es medio lo mismo, pero con más swing. Muy bien, y no hay hilo rojo, así que vamos a hacer un hilo azul. Sí. Pasamos. El azul, yo que soy de San Lorenzo, ¿viste? ¿Sos de San Lorenzo? No sabía. Más o menos. Qué sé yo, bueno, eso. Ahí estuvimos hablando del bachillerato Osvaldo Bayer y la situación que estaba viviendo, así que los docentes, y bueno, esperamos pronto tener alguna información que nos dé que hubo diálogo y que pudieron volver, ¿no? Es importante todo lo que realizan ahí. Y bien, lo explicaron claramente, Adrián Negro lo explicó muy bien. vivimos el seguimiento de medios, ese clipping que nos hace. Lo vivimos, malo. Sí, muy bien definido. Lo vivimos ese así. Lo sufrimos. Se nos metió ahí adentro el sentimiento que nos trajo ahí. Estamos con eso. ¿Qué más? ¿Qué más? Hablamos de los jubilados y sí. Cómo es la situación. Lo decíamos, ¿no? Es aberrante. El defensor del pueblo lo estaba diciendo, el informe. Los aumentos que hubo en los medicamentos, en los alimentos. La canasta específica. La canasta jubilado, específica, ¿no? De más de 21 mil pesos, cuando que sería el básico, ¿no? Para poder vivir dignamente a todos los y todas los que han trabajado tantos años y que hoy necesitan de eso. Nos fuimos con Caro a entender las locuras que dijo el presidente en esa frase de locura, algo así, ¿no? Loco Luca, no sé, algo así lo dijo, y bueno, sobre eso nos quedó claro, ¿no? A mí por lo menos me quedó claro, ahora puedo identificar mejor a un psicópata que a un, claro. ¿Viste? Que a un loco. A un loco. Tenemos una voz que nos dice, esto tiene que salir bien. Y escucha voces, mirá. Sí, las voces. Ahí está la... Escucha voces. Escucha voces. Es un poco peor, Carlos. Peor todavía. Me parece que es peor de lo que dijiste, el diagnóstico. Y nos fuimos también a los museos. Y a los museos, ¿qué es lo que vivimos? ¿Cómo nos afectó sentir lo que pasó ahí en Brasil? Sí. Y ver cómo están nuestros museos, ¿no? A veces uno deja de lado o no se da cuenta. A veces hay épocas que va más, hay épocas que tiene tiempo de pasar y no ve ese deterioro. Y bueno, estos trabajadores de los museos, como muchas es. Veces pasa que vamos a museos cuando vamos a otra ciudad. Sí. No importa cuál. Sí. No interesa. Sí. Vamos a Venado Tuerto y vamos al Museo de Venado Tuerto. Claro. Pero a los de la ciudad propia es más difícil, nos perdemos una cantidad de museos, ¿no? Una cantidad de exposiciones, de cada actividades que hay dentro. Que se van haciendo y que las perdemos. En general, me parece que pasa mucho eso. Sí. Así que bueno, y por supuesto cerramos acá con todo lo que es lo teatral para este fin de semana, aparte gratis, así que por favor, espero que hayan tomado atención de lo que dijimos, pero igual este programa se repite a las 16 horas, así que acá por la colectiva y a las 22 horas en la Red Nacional de Medios Alternativos, así que si no anotaste bien, lo podés volver a anotar cuando llegue, por supuesto, las 16 o las 22 horas, depende de lo que vos elijas. Uh-huh. En ese gourmet. Hay gente que lo escucha tres veces. Escucha, claro, gente que está mal, está mal y bueno, vuelve. Exacto. Dice, no entendí. Bueno. Motivo de diagnóstico, claro, también eso, sí. Lo merece. Sí. Bueno. Y aparte de escuchar, tenés que acordarte que hoy es miércoles y acá tenés La Cuadrilla. Bueno, ahora viene Enredando las Mañanas, La Cuadrilla y después Encuentro Insólito. Eso, no te vayas lejos, quédate en el 102.5. Hasta mañana. Chau, chau. El proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F, de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa.